y atención. Oiga mi ritmo caliente y sabroso. A todo el ambiente, yo sé que mi ritmo va a gustar. Vacile mi mambo, que yo les canto con sabor. Este tiene ajonjolí, este sí tiene canela.